Probando. Liel, tú me escuchas. Liel, tú me escuchas. Millones de copias vendidas, ronca, Liel. Toda vendida. Dale, no te dejes, ronca, Liel. Mejor DJ del género del reggaetón. Mejor canción del género del reggaetón, ronca. El mejor artista del género del reggaetón en tus manos, ronca. ¿Sabes? Simplemente el que habla con las manos, ronca. Nadie sin ti. Tú lo has conocido, sí. Ronca, la lengua me toca. Tú eres el mejor, no te conozca. Dale lo que la alborota y la aloca. Aguanta.